El día 8 tuvo lugar el acto para felicitar a los participantes cuyos cumpleaños coinciden en tiempo con el 8º Congreso de la Unión de Trabajadores Agrícolas en el Hotel 25 de Abril de Pyongyang.